La aplicación por los explotadores y opresores del recurso de la invisibilización de los hechos y con esta finalidad la eliminación de las pruebas con el concurso obligado y estelar de la prensa amarilla comercial Benal y Mendaz y, claro, con el auspiciamiento de los funcionarios del Estado y su gobierno, es una maniobra marrullera que al fin y al cabo deja a todos sus participantes desenmascarados sin que puedan ocultar su condición con una hoja de parra hecha de mentiras. La verdad de los hechos siempre sale a flote y golpea de manera apabullante a los granujas, rufianes y abusadores que cometen todo tipo de crímenes, violentan los derechos democráticos conquistados y reconocidos para la gente del pueblo, pero al fin y al cabo la verdad sale a flote. Ya es un hecho comprobado, pero querido ocultar, que los cientos de campesinos que reclaman la propiedad de las tierras de 20.000 tareas en La Culebra, Vicentillo, en El Ceibo, y de la que fueron abusiva, terrorista, criminal y con entera impunidad por el gobierno pálido pelegato bochista y su cabecilla, el desalmado, inescrupuloso y huérfano de moral, un digno hijo del rufián Juan Pablo Medina, cuyo nocivo y tóxico bajo vientre lo engendrara para daño y perjuicio del pueblo y la nación dominicana, que sustenta su desgraciada administración para narcoterrorista en cárteles al estilo mexicano-colombiano, de los que el número uno es el cártel de los Barriga Verde, al que concurren, integrándolo, todos y cada uno de los familiares de esta piltrafa politiquera que debería ser apresado y encerrado por el resto de los años de su azarosa y repugnante existencia. Estas actividades del gobierno cuentan con el apoyo de verdaderas figuras de leprosos morales y vinculados a las actividades de organizar testaferros para el lavado de activos y ocultamiento del narcotráfico, que es la especialidad de Julio Jacín, y sobre esa base, como piedra angular, selló sus relaciones de amistad con las gentes de Miguel Coco y en especial el sector de los corecatos que aplicó en los Estados Unidos, Nueva York, Florida, el Bronx, al narcotráfico y al lavado de activos, cómo hacer de mercenarios apologistas a favor del ocultamiento de las actividades terroristas, de sicariato y descrédito de los adversarios políticos e ideológicos. Julio Jacín, te vamos a evidenciar con ubicación de propiedad a tu nombre que obedecen a esas relaciones turbias de las tantas en que siempre has estado inmerso hasta más arriba de la coronilla o de la cabeza a los pies. Nos complace que uses a carroñas como Fernando Peña para pretender zaherirnos con la bajeza del gánster murmullo de afirmar, sin ser cierto, que fue militante de nuestro partido, de lo cual él mismo, mequetrefe del gánster murmullo, tuvo públicamente que retractarse de su flagrante irresponsabilidad. Nosotros sabemos los nexos de Julio Jacín con un canalla desalmado y que no es equivalente siquiera a un saco de mierda de tuberculoso como Fernando Peña. Pero lo que está detrás de tu relación con este son tus vínculos con el tío de Simón Lizardo y de Cristina Lizardo, la rapatígere de la Maguana, el llamado Luis Lizardo, que no es el que murió hace poco, quien colocara la carga terrorista en el dominico americano y fuera apresado posteriormente, borracho, en una madrugada en la calle 13, esquina José Martí, junto a dos prostitutas. Luis Lizardo fue canjeado por secuestrados en la Embajada del Perú por la Unidad del Revisionismo Armado de los Túpac Amaru peruanos. Así, viajó a Cuba y ha regresado investido de abogado con otro nombre. Simón y Cristina Lizardo son sus protectores. Simón, esa misma madrugada en que fue apresado, se hizo presente en el servicio secreto de la Policía Nacional. Reclamó por la vida y la suerte de su querido tío. En todo esto, como en acciones turbias y brumosas de la banda de Miguel Coco, un granuja de siete suelas, Julio Jacín está muy comprometido. Advertimos que el juego de Julio Jacín de hacer crucigramas a costa de intrigas y calumnias de políticos, politiqueros, revolucionarios y revolucionarios, como con comunistas por convicción, que es nuestro caso como Partido Comunista Pacoredo, al fin y al cabo le va a salir caro. Pepín Corripio, Guaroa Liranzo, el CIA Gordo Cuello Hernández, como las sabandijas, carroñas y piltrafas de que Julio Jacín se rodea, no creemos que lo salvarán. Esto va en creciendo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.